FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos una vez más aquí en FM La Bemba 91.3 en una tarde calurosa, hermosa de primavera. Y bueno, voy a pasar a presentar a mis queridos compañeros. Polaco, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Chino. Buenas tardes, Lucio, Carolina, Melina. Andrés. Hola a todos los chicos. Luis. Hola, buenas tardes, querido público. Bueno, acá estamos para dar un poco de información. Hola, muy buenas tardes para todos, muy lindo día. Vamos a hablar un poco de deporte el día de hoy. Buenísimo, ¿nos traes deportes, Andrés? Sí, mucho deporte. Buenísimo. Muy buenas tardes, oyentes, estoy muy contenta y les quería mandar un beso a mi hija Sofía y a Luciano. Buenas tardes, Caro. A todos los oyentes. ¿Cómo andás, Carolina? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bien. Les voy a presentar acá un nuevo compañero que vino hoy. Ah, sí. ¿Quién vino? Sorpréndeme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lucio, así que un saludo para toda la gente de acá de la radio de La Bemba. Bien, Lucio. Un aplauso para Lucio. Bien. ¡Vamos, Lucio! Bueno, comenzamos esta tarde tirando un poco de espectáculos. ¿Qué te parece, Luis? Bueno, dale, Chino. Televisión de aire. El lunes, Carolina Papaleo conducirá Secretos de Novela. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, mira, es un segmento en el que comenta capítulos de la tira de Canal 9, que consistirá en anticipar, comentar los momentos más esperados, picantes y problemáticos de la telenovela. Los momentos más cúlmines. Más, claro. ¿No se parece al programa este que ya está en Telefe? Tira una onda Virginia Lago, sí, pero no es ese. Es como que tira... Más o más. ¿Cómo? Más o más, es parecido. Sí, digamos que sí. Bueno, esto va a ir a las 15 horas y en horarios rotativos. ¿Vos qué tenés para decir algo de información sobre espectáculos? ¿Tenés, Luis? Sí, tengo un poco de información. Sí, tocó, ¿sobre qué? Ciro y los persas. Ciro y los persas, me gusta, a ver. Ciro y los persas tocaron ante 13.000 personas. Epa. Una semana después de lo previsto por la suspensión por un temporal de nieve. Ah, no tocaron la otra vuelta. No tocaron, no pudieron. ¿Dónde, Luis? Tocaron pero no tocaron. En Mendoza fue esto. Ah, tocaron pero no tocaron. Sí. Ahora esta vez sí tocaron. Sí, esta vez sí tocaron. Tocaron ante 13.000 personas. 13.000, epa. Bien. Por el día del estudiante atrasado. Claro. No bueno. Llegó igual a equiparar al indio. Y ahí. Claro, es incomparable. Pero bueno. Es imposible. Igual, le hacemos la gamba igual. ¿Qué más tenés? Bueno, también tengo. De paso, voy a comentar una serie que estamos viendo los miércoles que se llama Pulseras Rojas, que eso es una serie muy, muy linda y que te deja muchas enseñanzas. Sí, bueno. La estamos siguiendo todos los miércoles, los chicos, en el escenario. Bueno, muy buena, la recomiendo para que las vean. ¿De qué se trata? Yo nunca la vi. De chicos enfermos que tienen problemas. ¿No? De cáncer. Sí, de problemas para comer, bueno, no sé bien en síntesis, pero... Sí, hay una chica que es anoréxica, después los demás chicos tienen cáncer, no sé si tiene HIV, pero bueno, tema que es chicos muy buena que la están peleando, tienen sueños como todos, y bueno, está muy buena... Cuentan las historias de cada uno y arman como un grupo, por eso se llaman Pulseras Rojas, porque... Colores, ¿no? Por cada, digamos, operación que tienen o, qué sé yo, tipo quimioterapia, le dan una pulsera. No, una pulsera roja te dan. Ah, siempre es roja. Siempre es roja. Entonces, hay una persona que le dijo, ¿vos cuál sos del grupo? y le quedó picando. ¿Qué grupo? Le dice, no, porque siempre están en los grupos, están los de la escuela, que hay un líder, el segundo líder cuando no está el líder, el machote, digamos, la después mujer. Está la mujer, la chica linda, y no sé, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, empezaron a armar ese grupo y buscaban a los chicos a medida que se iban conociendo ahí adentro, ¿no? Iba llegando uno y dice, bueno, vamos a buscar a tal persona que nos cada falta del grupo. Un rol. Claro. Y iban, un equipo, claro. El equipo de los pulseras rojas. El tema que te deja una enseñanza bastante buena, bueno, que se puede luchar y bueno, y los chicos tienen mucha fuerza en eso, ¿vio? Son cosas que algunas personas grandes las pierden, pero bueno, te deja esa enseñanza y bueno. La recomendamos. La seguimos. 4:30, todos los miércoles por Telefe. Por Telefe. Buenísimo, la voy a mirar. Después tenés algo de... Tengo algo para los amantes del terror. Sí, televisión por cable. Sí, televisión por cable, por sí. Fox. Por Fox. El 13 de octubre se estrena la serie The Walking Dead. The Walking Dead, ¿qué es The Walking Dead? Y ves, en realidad es de zombie. The Walking Dead proviene de la palabra caminante muerto. A la pelota. Pero ya va la cuarta temporada. Como y bueno, zombie, el 13 ¿no? de octubre empieza la cuarta temporada, el primer capítulo. Está muy buena, está la muy buena recomiendo. Sí, ah, ¿vos la viste sí, también, yo Andrés? La vi. Ah, mira, sí, no, hay además... una película también, ¿no? Ah, bueno. ¿La serie hicieron una película también? No, todavía no. Ah, están por hacer, están en eso. De la serie sacaron de una película, creo. Ah, la hicieron la serie. Claro. En base a una película. No, la serie en realidad es de un cómic, fue ella. Ah, mirá. Sí, es de un cómic, porque yo lo veo, lo ves habitualmente en el puesto de diario, pero es muy buena. Yo lo vi en película. La recomendás. Especiales. Bueno. Y bueno, y la última, bueno, que se estrenó la película de Dragon Ball Z para todo lo que tuvieron amantes infancia. Del anime. Para todos bueno, los Super Saiyajin. Exactamente, claro. La batalla de los dioses que la tuvimos la suerte de ver y bueno, no generó mis expectativas, pero bueno, le hacemos el aguante Goku. Luis, ¿por qué no te gustó tanto? Claro, ¿por qué no te gustó? Y bueno, no, porque esperaba otra cosa de la película, pero bueno, fue igualmente, estaba buena. Una vez, yo tengo una anécdota, una vez un primo mío se tiró de una columna creyendo volar como... Se quería hacer el Saiyajin, se casi quebró la pierna. No. Chicos, no repitan eso en la casa, por favor. Claro. Bueno, eso, por ahora eso tenemos. Sebastián, ¿vos tenés algo también para tirar? Yo tengo algo, un poquito de farándula. Ajá, la a ver, muchacha esta, yo soy Cholula. La muchacha esta, Andy Zurniak, sí. La que dice que estuvo con el marido de esta chica tan conocida. A ver. Susana Jiménez, no, Mirta Legrand. No, por favor, la chica tan conocida es... Jelinek. Jelinek, ahí está. Me sacó la de lo dejo a tu criterio. Pero eso sí, lo estaba buscando. Favor. Eso estaba buscando. Suele decir, mamá. Dice, tiene pruebas de que Farinia es gay. Ahí está. Es algo que se está recorriendo en toda la farándula, en todos los tiene vértigo. Como Ricardo Ford, más o menos. No sé si tan así. Ricardo Ford ya está más que asumidísimo, pero bueno. Después bueno, tenemos vértigo, la batalla ortomolecular de ¿cómo? Moria Kazan, que quiere liquidar económicamente al doctor Mühlberger. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Y viste cómo es Moria. Moria Kazan se queja de todo, pero cuando se quejan de ella le hace juicio a todas las personas que se quejan de ella. Uh-huh. Dice que la BD piensa ir hasta las últimas consecuencias contra su ex médico gurú. Busca persecimiento económico. Mira. Ajá. Todo por la plata. Buenísimo. Todo por la plata. Quiere más plata todavía. Como ya no puede más, puede robar más con su lomo, digamos, ya no da para más. Qué feo de ser algún así. Lado ¿eh? Tiene que seguir robando. Qué feo de ser así. La verdad que no se le envía nada. Eso es lo que tengo, por lo menos, de farándula. ¿Viste? Yo soy bastante farandulero. Bien. Muy buena la nueva columna. Me gustó. Sí, ¿no? Sí, la verdad que muy buena. Y bueno, algo de deporte, me parece, ¿no? Algo de deporte, sí. De deporte. Al señor Lucio le voy a dejar la parte de deportes. Y bueno, que nos está acompañando acá. Estamos como en la última fecha de deporte. Tenemos como Boca venció a Quilmes 2-0 en sí. La Bombonera. Llega entonando el superclásico el domingo, volvió a Quilmes con su toque mágico. Pero los goles lo hizo Gigliotti, el equipo de Bianchi está a 4 puntos de Ñul. Ajá, sí. Tengo algo de River, que le ganó a Lanús 1-0. Dice que River vendieron todas las plateas. Vamos a River. Vamos a River. River vendió River. Todas las plateas de 800 pesos. Vendieron todas las plateas. ¿Cómo venimos para el domingo, Andrés? Y yo creo que bien. Riquelme dice que vamos a hacer un contra mío. Vos podés ser contra mío, dice. Y a lo de River. Podemos hacer. Vamos a ver. De acá al domingo. ¿Qué significa? Que Riquelme habló en ESPN, dice, refiriéndose al hincha millonario, al hacer hincapié sobre cómo debe sentirse el rendimiento de ser de River. Vamos a encontrarnos con un equipo con muchas ganas y con su gente que lo va a obligar a ser protagonista. Su gente no se conforma con ganar como sea. Quiere que juegue bien River. Y eso dice Riquelme. Va a poder ser un buen contrario. Bueno, bien. Riquelme. Vos decís que ves bien a Boca entonces. Sí, el Boca sí. Lo va a pasar por arriba. Bueno, mira. Vamos a ver. Hay un clásico. Me ponen los perritos, pero sí. Le vamos a dar una lesión. Bueno. Entonces, que viene lo veremos. ¿No? Sí, lo veremos. Veremos, después lo sabremos. Bueno, Lucio, sí. ¿Tenés algo más? Sí, tengo el TC. Me interesa el TC. En San Luis, el festejo fue a Aventín. Se llevó una impensada victoria por la polémica maniobra entre Rossi y Ortelli al final. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Sí. Me causa gracia el nombre. Ortelli. Ortelli. Ortelli. Y Bush Berger. ¿Algo más tenés, Lucio? Rossi sigue sin ganar. El verdugo fue el grano. La llegada del técnico de Carlos Bichiaro logró sacar al equipo al paso. Cayó 3-0 en Córdoba. Malísimo. Una academia de terror, como dijimos la semana pasada. Sigue cada vez. ¿Cómo está con los dirigentes y eso? ¿Cómo se quedó? Mal, para atrás. Todo. Quedaron en blanco, qué poco, sí. En negro quedaron ya. Vamos a leer las posiciones, vamos a decir las posiciones. Dale, mirá las posiciones. Sí, las posiciones son... Tenemos a Newell's con 20 puntos, puntero en la tabla. Después le sigue San Lorenzo con 19, Arsenal con 17, Boca con 16 y River con 14. Esos son los 5 primeros de la tabla de posiciones. ¿Me recordás el primero? Vamos, estamos arriba. Newell's Old Boys de Rosario. Qué grande, Newell's Old Boys. Aguante la lepra. El otro día Maradona, he escuchado y he visto que Maradona se puso la lepra y dijo, yo soy leproso hasta la muerte. ¿Pero Maradona qué mierda? Maradona fue es leproso, no es de Boca. Próxima fecha tenemos también, ¿no? El viernes a las 20:10, Argentino versus Belgrano. El sábado a las 4 de la tarde, a las 16 horas, Quilmes versus Ñul. A las 18 horas, Olimpo Estudiante. Y a las 20:15, San Lorenzo y Tigre. Vamos Tigre. Tenemos Gimnasia y Vélez. A las 18:15 tenemos el clásico, ¿no? Por favor, River y Boca. Vamos, Boquita. Vamos, River, por favor. Y a las 21:15, Racing versus Atlético de Rafaela. Eso es lo que las próximas fechas que se vienen ahora. ¿Cuándo hoy? A partir de mañana arranca la fecha. A partir de mañana. Ah, bien. Bueno, les comunico que si te querés comunicar con nosotros, nuestra página es www.labemba.com.ar, a donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje, opinar sobre la consigna de hoy. O en el Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Bueno, vamos a leer la consigna del día. La consigna del día quiero escuchar. La consigna del día. La consigna del día es, ¿qué fue lo mejor que te encontraste en la calle? Si querés contarnos, podés contactarte con nosotros a los lugares donde te dijo el chino. www.labemba.com.ar, a donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje o en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores y bueno, mandanos mensaje que acá te los vamos a recibir. Los vamos a estar esperando. Así es. Bueno, Chino, ¿trajiste música? Traje música y bueno, para empezar, esta tarde tan enérgica les traje Energía de Wisin y Yandel. Este lo elegí yo. Siento que algo cambió. Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró, así pido. Tú me das energía, la suerte un día, saqué la lotería contigo. Tú me das energía, la suerte. haciendo bien chile. Ella es mi magia, mi amuleto, muñeca de respeto. Confía, puedes confesarme tus secretos. Tu energía me relaja, me pone quieto. Simple, yo sin ti me siento incompleto. Desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona, 4.660. Bueno, gente, amiga, seguimos acá en otro programa, en el segundo bloque de Aves al Rescate. ¿Con qué seguimos? A ver. Bueno, para hoy les traje algo. Yo hago siempre el segmento El Cuento Chino. Para hoy no les traje un cuento, sino que les voy a traduje una canción. La traducí al español. ¿Traductor también? Soy traductor, vamos, sí. Todavía. Vamos, chino. Me gustó mucho una canción de una persona, un cantante muy bueno que se llama Bruno Mars. La canción se llama When I Was Your Man. Y bueno, dice así: la misma cama, pero se siente un poco más grande ahora. Nuestra canción en la radio, pero no suenan igual cuando nuestros amigos hablan de ti. Todo lo que hace es que simplemente me humillen, porque mi corazón se rompe un poco cuando escucho tu nombre. Todo suena como demasiado joven, demasiado tonto para darse cuenta de que yo te he comprado flores y he sostenido tu mano. Te di todas mis horas. Cuando tuve la oportunidad, te llevé a cada fiesta porque todo lo que quería hacer era bailar. Ahora mi bebé está bailando, pero ella está bailando con otro hombre. Mi orgullo, mi ego, mis necesidades y mis caminos egoístas causó una buena mujer, fuerte como tú, para salir de mi vida. Ahora ya nunca llegan a limpiar el desastre que hice. Y eso me atormenta cada vez que cierro los ojos. Todo suena demasiado joven, tonto para darse cuenta de que yo te he comprado flores y he sostenido tu mano. Te di todas mis horas cuando tuve la oportunidad. Te llevé a cada fiesta porque todo lo que quería era bailar. Ahora mi bebé está bailando, pero ella está bailando con otro hombre. Aunque duela, yo seré el primero en decir que me equivoqué. Yo sé que voy probablemente demasiado tarde para tratar de pedir disculpas por mis errores, pero yo solo quiero que sepas que espero que te compre flores, espero que te tome de la mano, que te dé todas sus horas. Cuando tenga la oportunidad, te lleve a cada fiesta porque recuerdo lo mucho que amas bailar. Y bueno, muy bueno. Como muy me gustó mucho esta canción. Muy buena. Buenísima. Especialmente la traducción. La traduje bastante piola, ¿no? ¿El chino al castellano? El chino romántico. De inglés a castellano. De inglés. No, algo de inglés también sé, ojo, Un chino romántico. La moraleja. A todo esto, la onda es que tenga moraleja. Y la moraleja es que hay que aprender a reconocer los errores de uno, ¿no? Y bueno, esta canción habla sobre eso. Él le quiere pedir perdón a la chica, pero bueno, está arrepentido por un error que se mandó, una macana, y bueno, le hace recordar de que la otra persona espero que haga todo lo que hacía él antes también. Y bueno, reconoce que se equivocó y que ya no puede pedir disculpas. Claro. Y Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Chino. Tiene muy buena enseñanza, Chino. La verdad que... Perfecto. Bueno, vos, Polaco, ¿tenés algo también? Y yo, como todos los jueves, tengo una pequeña reflexión. Hoy tengo una reflexión sobre el amor. ¿Cómo estamos con el amor? ¿Cómo estamos con el amor? Romántico. Y estamos en la primavera, papá. ¿Cómo para arriba, papá? Romanticón al mango. Mimazona, mimazona. Bueno, ¿enamorado, Lucio? Estoy súper enamorado de mi mamá. Ya sabe quién es. ¿Quién? Decilo. Un saludito para Katy, que la amo con todo mi corazón. El amor de mi vida. Así que besitos para ella y para toda la familia también. ¿Quién más está enamorada acá en la radio? Vamos a nombrar todos, cada uno de nosotros vamos a decir de quién estamos enamorados. Yo estoy enamorada. ¿De quién estás enamorada? Decilo. Sergio Ismael Benítez. Muy lindo, un aplauso. Ahora Carolina. Carolina, ¿de quién estás enamorada, Carolina? Yo estoy enamorada de la vida, de la mujer. No, una traidora. Una trucha. A ver, Andrés, ¿de quién estás enamorada, Andrés? Yo comparto lo mismo que Caro. No tengo un amor ni nada ahora. ¿Luis? Bueno. Yo de mi novia, María, que la amo mucho. Muy bien. Muy bien. Un saludo para María, bueno, le mandamos acá a los chicos de la radio. Nadie me pregunta, lo llevo yo solo. Yo estoy enamorado de mi hija. ¿De tu hija? Enamorado de mi hija, es el ¿cómo se llama tu hija? Valentina. Hombre, es amor eterno. Bueno, también estoy enamorado de mi novia, pero son distintos amores, Total. Amores que matan. Así que bueno. El chino faltó. Sí. El chino, ¿verdad? Hablando del amor, del despecho, de esto. Yo la estaba zafando. ¿Por qué no hicieron con lo que seguía? A ver. Yo estoy enamorado de Natalia. Natalia. Ya la conocen todos a Natalia. El que no conoce a Natalia, que siempre me está buscando, no sé. Es muy conocida en cenar eso. Pregunten y ya lo van a... ¿Quién auspicia cenar eso? Hospital de Salud Mental. Auspicia. Muy bien. Radio La Vema. Bueno, Polaco, bueno, tenés una reflexión. Vamos a leer la reflexión del amor. Dale. Dice así: duele amar a alguien y no ser correspondido. Pero lo que es más doloroso es amar a alguien y nunca encontrar el valor para decirle a esa persona lo que sientes. Tal vez Dios quiere que nosotros conozcamos unas cuantas personas equivocadas antes de conocer a la persona correcta, para que al fin, cuando la conozcamos, sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo. Una de las cosas más tristes de la vida es cuando conoces a alguien que significa todo y solo para darte cuenta que al final no es para ti y lo tienes que dejar ir. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo a aquella puerta que se cerró que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros. Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te amará, pero no esperes que te amen, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona. Pero si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. Muy bueno, buenísimo. Excelente, un aplauso, merece un aplauso. Excelente. Me encantó. Y aparte que la puerta muy muy muy entendible. ¿Cómo? Está entendible, sí. Entendible. ¿Te pasó alguna vez, Andrés? Sí, ¿te costó entendí dejar a un amor? Sí. ¿Qué te pasó de Andrés que hablas así? Está cansado, durmió poco. Estuvimos ayer jugando muchísimo al fútbol, una tarde fugaz. Una tarde furiosa de fútbol. Sí, un poco cansado. Bueno, hoy vas a descansar. Así que bueno, en fin, de eso se trata el amor, ¿no es cierto? De la consigna. Abrir y cerrar puertas. La consigna. ¿Cuál era la consigna del día, Pola? La consigna del día, por favor. ¿Qué fue lo mejor que te encontraste en la calle? ¿Y vos qué fue lo mejor que te encontraste en la calle? Un iPhone. ¿Un iPhone? Un iPhone marca iPhone. Total. En un taxi, ¿no? Bien, calle. Y a ver, ¿nos querés contar un poco cómo fue la onda? ¿Cómo fue? Sí, iba con mi pareja en el taxi. Sí. Y empieza a sonar un celular. Sí. Como mi pareja y yo no nos dimos por aludido porque no era nuestro celular. El taxista tampoco se daba por aludido. Y sonaba hasta que dije, bueno, del taxista tampoco es. Claro. Empecé a mirar para todos lados y el taxista dice, ¿es tuyo? Obviamente que le dije, es mío. Es mío, por supuesto. Y empecé a meter por mano. Por su pollo. Por supuesto. Y empecé a meter mano por todo el asiento. Por todo el asiento. Basta, no me pongas esa música, por favor. Chanta. Empecé a meter mano y atrás del asiento estaba el celular. Bien ahí. y dejó de sonar. Dejó de sonar. Y no se metió en un bolsillo. No tuve a quién llamar como para devolverlo. No tenía dueño, se había borrado todos los contactos. No, era un NL. Sí, me lo encontré. Era un Natalia Natalia. ¿Quién no se encontró algo alguna vez? Sí, no tata. Bueno, de eso se trata la consigna, ¿no? Sí. Exactamente. A ver, Luis, me interesaría Luis. A ver, sí, yo me he encontrado también celular, plata, billetera. Y... ¿Pero qué es lo mejor? Bueno, lo como mejor. Era mi suerte. ¿Pero qué es lo mejor? Que te acuerdes. Lo mejor y lo más loco que me encontré fue un Rottweiler. ¡Un Rottweiler! ¡Me muero! Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Estaba abandonado y yo le puse la soga porque estaba con unos amigos. ¿Y te animaste a agarrarlo? Sí, encima era hembra, ¿viste? Le puse la soga y nadie lo quería agarrar. Lo más loco que, bueno, yo le doy de comer y cuando lo quiero tironear para que sigamos de paso, me salta y me tiro un taracazo. Es decir, no. Que salté para atrás y zafé. Qué coraje, Pedro, Luis, ¿eh? Bien. Después al otro día apareció el dueño ofreciendo una recompensa y bueno, decí que lo tenía en mi casa y se lo devolví. ¿Y cuánto te pagaron? Decí que lo tenía en mi casa. Fue 100 pesos, pero bueno. ¿Pensabas venderlo? No, me lo iba a quedar. Porque ¿pero por qué decí que lo tenía en mi casa? ¿Qué estaba por hacer con el perro? No, decí que lo tenía en mi casa para se agarrar la recompensa. Ah, bien, bien. Bueno, ¿alguno más tiene acá algo que se haya encontrado? ¿Vos? ¿Lucio? No, yo la verdad que... ¿Nunca te encontraste nada, aunque sea 10 centavos? Sí, me he encontrado plata, me he encontrado celulares, pero no... No algo muy bueno, no algo que te haya llamado la atención. No recuerdo. Igual me encontré algo mejor en la calle. ¿Melina? ¿Sí? ¿Quién saques? A ver. El amor de mi vida. Bien, sí. La Soledad. La comparto. Me la encontré a Soledad Barroso en la calle. Bien ahí. Me encantó. Hoy está como loco. Agárrense, chicos. Escuchame, ahora contá cómo la conociste. Y claro. Bueno, la conocí, íbamos caminando por la calle, siempre íbamos al mismo colegio, pero diferente curso. Y un día me la encuentro en el subte. Y empecé a hablar con ella de y vos colegio, que sos re tímido de... encima. No, vos... Mirá, parece que no soy tímido, pero con las chicas soy bastante boludón. Empezamos a hablar, que esto que el otro. Esto fue hace 13 años. Sí. Mucho tiempo. Empezamos a viajar todos los días juntos. Bien. Yo empecé a comprar bonobones. Todos los días un regalito. Hasta que, bueno... Tanto que cargo sigue, gané. No sé si gané por cansancio o qué. Pero bueno. Pero ganaste. Gané, eso es lo importante. Pero el bombón te lo comí. Golosinaste. Me comí de tanto darle bombón, me comí como yo. Métete eso de leche también. El mejor bonobón te lo comiste vos. Bueno. Para un poco. Bueno, después nos separamos, después estuvimos un tiempo juntos, después nos peleamos. Después todos los dos tuvimos una vida. Y hoy hace 6 meses que volvimos a estar juntos. Bien ahí, buenísimo. Felicitaciones, felicidades. Linda historia. Hermosa. ¿Vos, Luis, te encontraste algo? Aparte del perro. Parte 2. Otro perro, te encontraste otro perro. Un perro salchicha. ¿A tu novia la conociste en la calle? No, a mi novia la conocí en mi trabajo. Ah, así que. Bien. Bueno, no me la encontré. Pero después he encontrado cosas comunes, lo que se encuentra cada bien, uno. Bien. Pero bueno, lo más loco fue un perro. ¿Vos, Andrés? ¿Alguna novia? ¿Algún perro? Yo. Dos perros, una novia, un celular. Más de lo común. Celular, plata. ¿Por qué caminan ustedes? Porque a mí no me pasan esas cosas. Después un par de zapatillos que me encontré. Bien. Ocupada. Bueno, algo es algo. Hay que conformarse con lo que hay, ¿no? Sí. ¿Y vos, Melina? Una vez tomando un helado con mi hija y mi hijo me encontré una billetera con 400 pesos. Bien, zafaste. Te compraste 5 kilos más. Te pago la noche el helado. 30 helados. Y bueno, ¿y Caro, vos no te encontraste nada de posta? Es que ahora no me acuerdo. No. Seguramente alguna vez me habré encontrado algo. Miento. A ver. Una vez me encontré un Nextel y lo devolví. Llamé a la persona y se lo devolví. No. ¿Sabés que me estás haciendo sentir mal ahora? Fíjate, ahora me estás haciendo sentir mal. Caro, ¿cómo conociste a tu chico ahora? No hablo de mi vida privada, Melina. Ah, bueno. Señores, último momento, señores. ¿Por qué siempre volvemos al mismo tema? Ya se lo vamos a sacar a Carolina y lo va a saber todo el público. Por lo menos sabemos que no está ni comprometida ni casada. Pone ni que nada. No tiene anillos. Yo tengo una noticia. Estoy casada, chino. Pero me estoy divorciando. Ah, bueno. Notición, chicos. Atente a la jugada. Bueno, Andrés, ¿vos tenés una noticia para tirar? Sí, Latinoamérica redujo el hambre a la mitad, dice. Según un informe de la ONU, la región junto al Caribe lo logró a solo 2 décadas. Argentina, uno de los países con mejor tasa de reducción. Algo bueno. Buenísimo. Buenísimo. Seguro que sea uno de los países de Latinoamérica con menos índice de pobreza, es algo muy bueno. Sí, algo bueno. Sí. Algo productivo. Algo que alegra. ¿Qué más, chicos? ¿Trajeron algo más de información? Horóscopos, horóscopos. El horóscopo. ¿El horóscopo? ¿Tenemos ¿Viene el horóscopo? Melina con el horóscopo? Viene Melina, la astróloga. Melina. Astróloga. Hola, Meli. Hola, chicos, ¿cómo les va? Cambiamos a Melina porque era mejor que la mamá de Dora. Sí, la mamá de Dora no me gustaba tanto. Bueno, empezamos con Aries. Utilice sus conocimientos y llegará a la meta económica deseada. Fortalece vínculos de amistad con una actitud creativa. Tauro. Actúa con decisión y hace contacto con sus colegas. Busca incorporar realidades que servirán para entender situaciones actuales. Géminis. La fantasía genera nuevas ideas en el trabajo cotidiano. Sabe cómo disparar dudas y emprender caminos diferentes, posibilidades. Cáncer. Profundice en el conocimiento de nuevas ideas y cambia el panorama. Con constancia llega a objetivos muy pensados y reales. Leo. Un nuevo circuito de contacto le posibilita la creatividad laboral. Los proyectos postergados se encaminan en una recreación. Virgo, sea tolerante a la hora de ponerse de acuerdo con nuevas propuestas. Impulsa ideas con actitud optimista, no se apresura. Chinito, ¿lees la otra parte vos? Bueno, me voy a hacer el astrólogo. Sofía. Me voy a hacer el astrólogo yo. A ver, ¿hasta dónde llegaste vos? Libra. Hasta Libra. Bueno, Scorpio. No, Libra. ¿Libra? Bueno, leo Libra. Yo Libra. No. No. Bueno, Libra, le da dinamismo a sus actividades y desarrolla nuevas aperturas, consideraciones oportunas para momentos de cambio de planes. Scorpio, hace una pausa para revisar temas que parecen tener alternativas razonables. Busca coincidencias entre colegas y hace planes, papá. Bueno, Sagitario, es conveniente suspender tareas que no le impliquen placer. Salga de la rutina con ideas creativas. Sea menos riguroso. No sea amargo. No laburamos más. No. Vacaciones para todos. Tirar el balde. Dale una patada al balde. Capricornio. La imaginación se vincula con la realidad. Es el momento de actuar. Si algo sucede con continuidad, haga una pausa para entender. Claro. Bien. Seas hablando loca. Hablando de pausa. Pará. Ahí vamos a la pausa. Me quedan dos. Acuario. No pierda oportunidades que son buenas. Confíe en la inspiración y afírmese en el deseo. Incentive el contacto con los demás. Y nos queda el último, que es Piscis. Bueno, un toque de originalidad crea entusiasmo entre sus colegas. Acepte propuestas que pueden incentivar la capacidad de cambio. Y bueno, ahora sí, nos vamos al corte con una canción que es de Jarabe de Palo. Y bueno, tiene que ver mucho con el tema de la película Pulseras Rojas, porque es justamente de esa película. Terrible tema. Con los dedos, ¿cuántas veces te has reído? Y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno. Tienes miedo a reír y a llorar, luego a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, ya que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo. Último bloque del programa más polémico de Floresta. Aves al rescate. Más de 1,000,000 de seguidores. Programa sí, con buena gente. Sí. Vamos todavía, vamos por más. Vamos por más. ¿Puedo mandar un saludito a mi hermano que me está escuchando, seguro? Dale. Dale. ¿Cómo se llama tu hermana? Gustavo Bechara. Gustavo Bechara, un saludo para Gustavo Bechara. ¿Alguien más tiene saludos? Aprovecha. Yo tengo un saludo para, especialmente para mi novia. Ah, sí. Uno para mi hija y para Edith, que es la directora de Senareso. Sí. Que quiero aprovechar para agradecerle. Para agradecerle por todo lo que está haciendo por nosotros. Sí. Que es muchísimo. Quiero que la gente lo sepa. Sí, se pasa, la verdad que. Quiero que sepan también que cualquier persona que tenga un problema de adicción, ya sea de droga o alcohol, puede acercarse a Senareso. Queda en Combate de los Pozos 2133. Que ahí yo como adicto les puedo asegurar que le van a brindar una gran mano. Buenísimo. Quería mandar un saludo a Edith especialmente. Bueno, ¿alguien más tiene saludos? Yo también quería mandar saludos. ¿A quién, Lucio? Yo quería mandar saludos especialmente para toda mi familia. Sí. Quería agradecer a todos mis compañeros que estamos acá por tener mi primer día de radio. La verdad que la pasé muy... ¿Te sentiste bueno, bien, cómodo? Me sentí cómodo, un poco buenísimo. Nervioso, pero bueno. Y sí, suele pasar. Con el tiempito vamos a ir dando un poquito más de... Dale para adelante. Seguro. Un saludo para toda mi familia, que la amo con todo mi corazón. Bueno, buenísimo. Yo también, un saludo para toda mi familia, para mi novia y para los... ¿Cómo se llaman? Bueno, para Omar y el mono. Para Omar y el mono, para Quiroga. Y... Rompimos un poco con la monotonía y y bueno, y quedaron en sus casas los locutores antiguos. Hay un saludo también al paraguayo que no vino. Un saludito al paraguayo César, que no pudo venir, tuvo un problemita con la tía. Y bueno, entonces el otro, pero se quedó acá corto. Bueno, vos, Caro, ¿querés mandar un saludo? Bueno, un saludo para todos los oyentes. Un gusto haber estado acá con ustedes. Muy bien. Sí. Andrés nos quiere dar un saludo. Yo quiero mandar un saludo a Natalia Campo, mi psicóloga. Ajá. Y a Amelia. Y un saludito a Willy, cocinero. ¡Bien! ¡Qué grande Willy el cocinero! Me mató. Willy, espero que nos haya guardado la merienda. Sí, no, Willy sí. Si es Willy, Willy te lo guarda. Y para la gente que nos da siempre los refuerzos. No. Saludos para todos. Yo quería mandar un saludo también a los oyentes de acá de Floresta que nos escuchan siempre. Quería mandar un saludo porque... ¿A dónde nos pueden comunicar? Se pueden comunicar en www.labemba.com.ar, ahí donde dice C-Box, es un costadito que dice logo verde. Es un logo verde. Bueno, ahí te puedes dejar tu mensaje. O en Facebook, Sabemos Radio 01, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores. O mandarnos un mail a vemusradio@gmail.com. Y bueno, de esta manera, de esta tarde calurosa, así finalizamos el programa. Y los voy a dejar con un temita de Callejeros, Esa Invisible Línea. Chau, amigos. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. ¿La música? Se va la música. Solo con mi soledad decidí un día salir de mi gran prisión, la depresión, y buscar algún lugar en sintonía con noches donde el corazón necesita más que alcohol. Llegué a la puerta de un bar de confusión. Siempre falsa la impresión de seguridad. Solo tuve que mirar y comprobar que como siempre en la ciudad nunca termina el carnaval. Hasta el fondo me mandé y me crucé unos ojos color verde. Bueno, una vez más, les quería agradecer, le queríamos agradecer con todos mis compañeros a Magalí y a Raúl por mandarnos el mensaje. Sí. Esperamos sus próximos mensajes, que nos sigan escuchando el próximo jueves. Ay, ¿me decís que dijeron en los mensajes? Sí, mirá, Magalí dijo que ella encontró 1,000 pesos y lo devolvió. Estuvo bien de acuerdo ahí, con nuestra consigna. Una fenómena, Magalí. Muy bien, Magalí. Bien, Magalí. Y Raúl nos felicita por nuestro programa. Grande, Raúl. Un saludo. Raúl. Raúl. Vamos, Raúl. Raúl y Magalí, muchas gracias. Muchas gracias. Lo dejamos con el próximo programa. Todo un palo. Vamos. Excelente programa. Escúchenlo. Nos vamos volando. Nos vamos volando. Pronto todo terminó. También ese tema en el que Jagger no encontró satisfacción. Entre la gente se perdió y me dejó con medio branca, sin espuma y ya caliente en un rincón. Desde el fondo yo me fui, busqué salir, angustiado porque no te vería más. Pero me calmé, estabas ahí, esperándome. Mi fiel soledad. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.